Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en Me Asomo, programa 644. ¿No me escuchás, Betty? Ahora sí, te escucho muy bien. ¿Vos me escuchás a mí? Yo te, Dani, escucho perfecto. Están todos los botoncitos en está su lugar. Todos estamos en el aire, la luz roja se está todo prendida. Todo en el aire. Muy justo, bien. Justo saliste con unas palabritas, pero bueno. Ahí está, un poquito, es porque no vi la luz roja. No vi la luz roja. Terrible. Bueno, sí, ¿no? Hola, Dani. Hay que estar muy atento a los colores. Ah, verde, rojo y amarillo. El rojo es paremos. Estamos en el aire. Saludo a todos los capillenses, capillenses, punillenses, punillenses, cordobeses, cordobesas, argentinos, argentinas y el mundo entero. Estamos en una radio, muchas voces, en el 98.1 del dial los martes y jueves, y los miércoles y viernes en Radio Municipal San Esteban en el 88.7 del dial. Para comunicarte por internet, www.unaradio.org.ar. Hoy es 27 de abril, se nos va abril. Así se nos es. Va abril, y ya viene mayo con un montón de cosas que, bueno, vamos a tener que estar muy, muy atentos. He tenido mensajes de oyentes que me han mandado comentando cosas que están pasando a nivel municipal. Y todo es como una cosa que viene de arriba y a veces vemos cosas que no nos gustan más arriba, pero se multiplican. Que nos atraviesan. Y nos atraviesan acá también. Así que bueno, después vamos a hablar un poquito de eso. Una vecina me pasó un audio diciendo, comentando una situación de unos trabajadores en la vía pública y su preocupación, así que después lo vamos a estar pasando. Y bueno, tenemos hoy vamos a tenemos la visita de Arajati. Buenas tardes, Arajati. Buenas tardes, qué lindo venir por acá. Ay, qué lindo tenerte. Gracias. Y así que bueno, hoy es jueves de poesía. Así es. Tenemos un poeta que es una pinturita, más que poeta es, bueno, no sé, después lo vamos a ir también develando. Y, es el poeta. Bueno, no sé, hay muchos. Sí, bueno, y, pero... Y él tuvo su gran impronta y su modificó un montón de cosas a nivel nacional,

41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros jóvenes es la falta de trabajo. Por ello, y porque creemos que saber es poder, crearemos la Escuela Municipal de Oficios y el programa Cursando por mi Futuro. Voy despacio, pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablar hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Del piso y ya no quiero llorar. Con la fuerza del cambio ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos en Me Asomo, nos seguimos asomando este jueves a la poesía y a muchas cosas más. Sí, juntos. Juntos. Y Arahati, tenías algo también para compartir con nosotros de los adultos mayores. ¿Querés hacernos una introducción para después ir charlándolo? Bueno, cómo no. Bueno, contenta de estar acá en la audiencia de Capilla del Monte y en asomándonos a la vida, que es lo más importante, y asomándonos también a las transformaciones, así que, y al conocimiento, ¿no?, de muchas cosas. El tema que vamos a transitar hoy es el cuidador domiciliario ante los diferentes escenarios familiares. Hoy me confirmó, pero bueno, esperemos, a las 8 va a venir una persona que también tiene una gran ocupación con los adultos mayores. Se va a poder hacer un diálogo entre las buenísimo, dos cosas. Así me, que parece bueno, bueno, me parece muy bueno, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quería informarles que la maquinita teatral, Teatro para la Infancia y la Adolescencia, en mayo añaden un nuevo grupo, turno tarde, los miércoles de 18:15 a 20 horas. Lo coordina Jenny y se realiza aquí en Viaraba, el Centro Cultural Viaraba. Qué lindo. Bueno, es también desde chico ir expresando y ir compartiendo momentos. Tienen como más de 50 alumnos y por eso tuvieron que añadir una fecha más. Eso habla de la necesidad de expresarse que tienen los adolescentes, los jóvenes, y el teatro es una gran manera de poder hacerlo. Vos sabrás de eso también, Ara, porque desde niña has actuado, has cantado, has bailado, te has expresado en muchos de estos rubros. Bueno, viste, la posibilidad de todas esas artes hacen que uno se conozca un poco más. Desde el cuerpo, cómo se mueve, cómo escucha la música, cómo se expresa, cómo puede decir un texto también, aunque sea chico, ¿no? Muy, muy, muy bueno, muy interesante. Recuerdo una mala experiencia que tuve con la poesía en el colegio, estábamos creo que en tercer grado, y la maestra era demasiado complaciente con uno de los compañeritos, que los padres tenían mucha plata y le regalaban cadenitas de oro en el día del maestro, flores cada 2x3, pullover, qué sé yo, y nosotros no teníamos un peso ni una manzana le llevamos, porque tampoco estaba esa costumbre. Entonces este nenito se ponía a llorar y ella lo abrazaba, lo besaba, le decía que... Bueno, entonces vino la fecha de San Martín y le dijo, vamos a hacer una poesía, dos personas quiero yo, dice. Así que vas a ser vos, el nenito este, y yo. Entonces que pido, yo no quiero, sí, vas a poder. Entonces le muestra un texto que eran 3 estrofas o 4 estrofas de una poesía y después una prosa de como de 15 renglones. Y entonces le dice, ¿cuál querés hacer vos? Ay, yo quiero esa, hace el nenito. Digo, bueno, me toca, yo pensé en ese momento, bueno, me tocará a mí, bueno, vos vas a tener que hacer esto. Vas a ver que te va a salir, lo consolaba. Y yo pensando, ¿cómo voy a decir eso? Ajá. Así que dije, bueno, realmente me asusté, porque aparte tenía que hacerlo delante del público, era la primera vez que lo hacía. Claro. Y nada, no leí nada, leí solamente el primer renglón y repetí el primer renglón y después la maestra estaba atacada atrás del telón diciéndome todo y yo repitiendo como un salame. Ay, no. Pero fue no, mi forma de demostrarle que no ibas a hacerlo. Que no había que hacer claro. Diferencia entre los niños, ¿no? Claro. O sea, yo lo digo hoy a mi lectura posterior, sí, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ella quedó atacada porque me dice, ¿pero por qué no lo estudiaste? Y me pegó un reto. Claro. Y yo le dije, porque era mucho para mí. Entonces, claro. Bueno, ella, el otro le había dado tres renglones y que lo dijo Baro y ella estaba feliz porque los padres estaban contentos. Claro, y además nunca ensayaron, nunca te contuvo, te explicó claro, qué quería decir ese que, texto, etcétera, etcétera, exacto, etcétera. El teatro a los adolescentes y a los jóvenes les hace muy bien y les permite expresarse. Totalmente. Y les ayuda a salir de esos encierros que a veces uno se mete porque exacto. No sabe cómo defenderse frente a las presiones. Tal cual. Totalmente. Betty, bueno, jueves vamos, de poesía. Hoy es jueves de poesía, pero vamos a escuchar lo que tiene que decir Arahati. Me parece que empieza Betty, ¿no? Como porque, ustedes quieran, no se peleen. No me peleo, pero digo, si a las 8 viene esta otra persona, a lo mejor daba perfecto. Para... Ah, perfecto, perfecto. Porque la persona bueno. Que viene es de la institución, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a escuchar ¿entendés? Dos canciones y después volvemos con... La poesía. La poesía. Ay, qué claro, bueno, ahí parece está que entonces. Sí. Vamos con Silvina Moreno, La despedida, y Maxi Pachecoy y Silvina Garré, La nochera. Y volvemos. Ahí está. Ok. Ella sale apurada, con sandalias mojadas, corriendo el tren. Ella sabe que mañana es el último día que tendrá. Yeah.

Está Firulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Está Firulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. En el cruce de San Esteban, la casita del arte. Rendejas, cajas y portarrollo. Acrílicos bases de pintura a la tiza. Barnices, lacas, molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La casita del arte. La casita del arte. Garantizaremos especialistas en áreas neurálgicas del hospital. Guardias clínicas y pediátricas las 24 horas. Creación de un plan integral maternal con un acompañamiento desde la concepción hasta el primer año de vida. Voy despacio, pero llevo mi conciencia bien tranquila. Y me alejo de quien crea que para hablarle hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Del piso y ya no quiero llorar. Con la fuerza del cambio ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, estamos de vuelta en Me Asomo, una radio muchas voces, con la compañía de Betty, Betty Tango, hoy Betty Poesía. Hoy Betty Poesía. Y Arahati Yasky, amigas de hace tiempo, y es lindo compartir con ellas este momento. Quería recordarles, pasaron unos flyers, en San Esteban, el domingo 30 de abril, a partir de las 9 de la mañana en adelante, se realizará la 27ª edición del Desafío Río Pintos. Circular con precaución desde el vado de la familia Díaz hasta el bordo blanco. El sentido de circulación es de norte a sur, con horario pico de tránsito entre las 9:30 y 13 horas, y el paso de los ciclistas más rápidos es entre las 9:30 y las 12 horas. Habrá banderilleros en las vías de Dolores, vado de calles José Mármol, vado de la Iglesia, vado de los Mimbres, subida al club, pasando las vías del vado de los Mimbres, cruce de calles de las Paulinas y en las vías de San Ignacio. Tratar de circular en el mismo sentido que la carrera y mantener la derecha siempre. La limpieza del camino post carrera se hará entre el domingo a la tarde y el lunes a la tarde. Municipalidad de San Esteban. Estemos atentos porque viene muchísima gente de distintos lugares y pasan por esa zona, y qué bueno que ellos nos informan para que podamos estar precavidos a la hora de movernos, ¿no?, y de circular en el sentido que se hace la carrera. Así que les agradecemos desde San Esteban, y no se olviden que también el domingo a las 12 horas va a estar la Feria de San Esteban, una feria que convoca cantantes, personas que hacen ricas comidas y artesanías. Es más que recomendable eso. También nos invitan a la ceremonia de cacao por Maya, chocolates de autor. Es este viernes 28 de abril a las 17 horas en Aguas Azules, Capilla del Monte. Ella nos dice, les invito a compartir una ceremonia para honrar a esta planta sagrada y a través suyo abrir nuestro corazón e ir hacia nuestro interior. El cacao nos permite escuchar nuestro verdadero ser, trabajar bloqueos y disolver energías negativas acumuladas y nos ayuda a alinearnos con quienes realmente somos. Es una actividad arancelada y para reservar tu lugar tenés que enviar un WhatsApp al 11 40 61 44 80, 11 40 61 44 80, y te damos dirección por privado. Facilita esta actividad Maru Sola, chocolatera artesanal naturista. El evento va a ser acompañado con sus bellas músicas Mariel y Mar. Vamos entonces con la poesía, con Betty Tango, que hoy es Betty Poesías, y volvemos. Buenas tardes, noches, queridos amigos. Hoy, jueves de poesía, nos asomaremos juntos de la mano de un maestro del cuento, un poeta, traductor, conferencista, crítico, ensayista y un excelso orador. Él es Jorge Luis Borges. En relación a su obra ya no hay polémicas, sino un consenso celebratorio. En sus libros traducidos a más de 30 idiomas se desplegaron series de obsesiones personales, trampas del tiempo, existencias como laberintos, vastedad de infinito, destino, duplicidad, finitud, dudosa seguridad de los espejos que entraman historias de las culturas, metafísica, curiosidades evidentes por el pasado de este país con el que él tuvo una relación ambivalente. El narrador sin novela. Hoy, en Jueves de Poesía, disfrutaremos juntos de Milonga de dos hermanos de Jorge Luis Borges. Este fabuloso poema, cuyo título, repito, es Milonga de dos hermanos, fue escrito por el gran escritor y traductor argentino Jorge Luis Borges, quien nació en Buenos Aires en el año 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Se trata del escritor argentino por excelencia y uno de los máximos representantes de la lengua castellana a nivel mundial. Creció en el seno de una familia en la que se hablaban dos idiomas, español e inglés, lo que lo introdujo en su vocación de traductor. Sus abuelos y bisabuelos fueron importantes figuras en la independencia de su país. Vivió durante algunos años en París, Milán, Venecia, Ginebra y Barcelona. En Europa aprendió francés y alemán y se relacionó con escritores y traductores ya consolidados como, por ejemplo, Rafael Cancinos, Ansés o Juan Ramón Jiménez. En 1921 regresó a su patria. Trabajó como bibliotecario y colaboró en la fundación de revistas literarias como Prismas o Proa. En el año 1923 publicó su primer libro de versos, Fervor de Buenos Aires. Pocos años después se quedó ciego, pero logró continuar con su creación literaria gracias a la colaboración de su madre y algunos amigos. Tuvo enfrentamientos legales causados por sus ideas políticas contrarias al peronismo. No obstante, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional e ingresó en la Academia Argentina de las Letras. De sus obras resaltamos la simbología, el dominio exquisito del lenguaje, los conocimientos de filosofía clásica y las alusiones a la Biblia y a los libros sagrados del judaísmo. Este poema pertenece a la antología Para las seis cuerdas, publicadas en el año 1965. Tiene como tema fundamental la hermandad y la rivalidad que existe

Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh, yeah! Betty, ¿qué podés decirnos de Borges? Fue una introducción sí, intensa. Una, la verdad que, bueno, es una historia que nos atraviesa todavía, ¿no es cierto, Arajati? Sí, es una historia. ¿Cómo está este mundo, no? ¿Cómo está el mundo? Sí, parece que no aprendimos que todavía a vincularnos con un poquito menos de violencia, por lo menos. Exacto, y un cuando, poquito, ya ni siquiera digo. Cuando hablamos de hermanos, Borges lo deja allí muy claro, y en la introducción que hago a partir de la historia que relata, Borges habla de la hermandad, del trabajo que tenemos que hacer, que debemos hacer todos, y mirar al otro como un hermano. Por eso es que, ¿cómo está el mundo? Porque sigue habiendo guerras, sigue habiendo miseria, claro. Y seguimos todavía viendo los hermanos como desconocidos, ¿sí? Así es. Y bueno, aquí estamos con esta poesía que nos conecta con eso, con, por un lado, como decía él, la violencia, y por otro lado el compromiso de hermanos. Y tenemos una visita especial acá, sí, con nosotros, que se vino con el PAMI, todos juntos. Mariela Lorente, gracias por tu visita. Acércate bien el micrófono para que salga bien tu voz. Aquí estoy. Buenas noches a todos y todas. Hoy vinimos, como hace mucho venimos prometiendo, con parte de la comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de San Esteban, una vez más insistiendo en esto de lo fundamental que son estos espacios comunitarios para seguir creando comunidad. Y retomando un poco lo que decía Betty recién, ¿no?, de esto de lazos más saludables entre todos, que ella hablaba, ¿no?, de esto de los hermanos, y es fundamental rescatar en el diario vivir, ¿no? Digo, ¿no?, el amor, esto de los hermanos. Hace poco que venimos de las Pascuas, que Jesús decía, ámense los unos a los otros, o recién que vengo de ver un pedacito del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, con ese la patria es el otro, en esas inundaciones en La Plata. Y así, no porque yo hago política partidaria, sino más allá de Cristina, digo, rescatar el don del amor, porque estamos viendo muchas violencias, violencias de diferentes tipos. Y por eso hoy me parece imprescindible poder escuchar la palabra de aquellos que día a día están construyendo un mundo mejor desde su lugar, que es el Centro de Jubilados y Pensionados de San Esteban. Ahí está. Por eso estamos acá con Javi y Héctor, que nos acompañan y que, como decía, son la columna vertebral quizás de nuestro instituto, porque son los que están en contacto permanente en el territorio con los afiliados y afiliadas. ¿Qué pueden contar ellos sobre esa experiencia en el territorio? Bueno, antes que todo, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Bueno, les quería, primero que todo, agradecer la oportunidad de estar acá, de contar nuestra experiencia, ¿no? No hace mucho que estoy en esto, la pandemia también me privó de hacerlo mucho más seguido, pero bueno, mi idea fundamental y de la comisión, el centro, es servirnos para el jubilado y para la comunidad en general. No excluirnos, incluir más gente, ¿sí? Todo el que quiera llegar, compartir, proponer cosas es bienvenido. La buena política es incluyendo, no sacando de en medio a los que menos tienen, sino incluirlos y caminar todos juntos, ¿no? ¿Querés decirnos algo? Está ahí. Hola, buenas noches, mi nombre es Héctor. Y sí, estoy trabajando junto con Javier y con todo el equipo para lograr eso, la inclusión. No el descarte de los jubilados a un costado, sino la inclusión de los jubilados a la sociedad, que generalmente tiene un poco de edad, lo dejamos al costado, todos son viejos. Eso es mentira. Tienen toda la sabiduría que muchos de los jóvenes no tienen en ese momento. Entonces buscamos a aprovechar eso, a sacar las virtudes, no dejarlo como un saco de cosas al costado. Gracias, gracias por tu palabra. Porque no nos vieron bailar, ¿eh? Porque... Sí, no, porque Betty, ella me cuenta que va al centro de jubilados y hace de todo. Yo no sé. Yo soy una activa jubilada. Muy bien. Es así. Mariela, bueno. Entonces, bueno, contanos un poquito de esto, cómo surgió, cómo se inició, y cómo hacen para llegar y convocar a más gente. O sea, ¿hay algún salón donde se reúnen, donde hacen actividades? Mira, lo que tenemos en Punilla Norte es que coordinamos con los dos centros de jubilados, el de Capilla del Monte y el de San Esteban, donde hay un montón de talleres gratuitos a través de PAMI y otros que siempre son de bajo costo, cualquiera puede pagar aquel que no sea jubilado de PAMI o pensionado en nuestra obra social. Además de esto, siempre hacen un montón de actividades. El sábado pasado, por ejemplo, estuvo el Tebingo, hacen otra clase de festejos. Disculpen, pero es que me están sacando muchas fotos y entonces... Sin flash, por favor. Tanto flash eso. Sí, está igual. Pero yo quisiera insistir en esto, que se acerquen a los centros de jubilados y pensionados, que se hagan socios. Las cuotas son muy bajas y tienen acceso a un montón de beneficios. Además, cuando llegamos, vamos cumpliendo años, las personas mayores, quizás nos vamos alejando de un montón de contacto, de amigos y de lugares, y estos espacios están muy buenos para volver a reencontrarse, hablar de las cosas que nos van pasando a nosotros, como decía acá Héctor, de la experiencia. Tenemos que poder respaldarnos en esa experiencia que tienen los adultos mayores. Yo no sé quién ganará, ¿no? Y mi lugar en PAMI hoy es un cargo político. Y siempre pienso que yo no quisiera irme sin hacer realidad un sueño que tengo, que es el que podamos tener un libro. Pues a mí me gusta atender y escucho las historias de vida. Y a veces ni sé qué trámite vienen a hacer porque terminamos chusmeando. Y hay un montón de cosas por rescatar. Las experiencias de vida hoy me hicieron recordar un momento de mi niñez que estaba pisando hojas secas. Y me acuerdo de mi nono, me hacía los barquitos, íbamos a la calle Alcorta, que siempre fue un río, cuando llueve y los largaba. Y digo, cuántas cosas me contaba mi abuelo, y no sé si todos tienen la oportunidad de tener un abuelo. Y ahí en el centro de jubilados, o sea, no todos son abuelos, como no todas las mujeres queremos, ni somos madres, ¿no? Pero hay personas adultas, mayores, que nos pueden transmitir la experiencia de la historia de lugar, de vida y demás. Y es fundamental hoy, ¿no? La tecnología, así como está buenísima para un montón de cosas, también me parece que nos ha alejado de ese contacto de poder vernos, escuchar y crear quizás una comunidad más sana. Más sana, sí. Hay muchos sueños por cumplir, sé que los tenés, Mariela, y bueno, con la ayuda de todos y entre todos se puede hacer. Mi pregunta es porque sé que también es un... lo hemos hablado, porque si bien tenemos un centro de jubilado hermoso acá en Capilla, la ciudad es grande, y hay mucha gente mayor que... por ahí no puede venir de un barrio, ¿sí? De los barrios que están más alejados. Y si nos multiplicáramos y si fuéramos más, eso sería muy importante. Sí, sí, yo también considero que así como hay centros vecinales en cada barrio, tendría que haber muchos centros de jubilados también en todo Capilla, porque no todos tienen las mismas ideas, los mismos horarios, los mismos profes, y como bien dice acá Betty, hay muchas personas mayores que viven lejos, nos, nos pasó cuando comenzaron los talleres presenciales después de la pandemia, que no teníamos un salón y nos habían prestado el salón del balneario, por ejemplo. Sí. Y el que vivía en Las Gemelas le quedaba lejísimos. Uh-huh. Entonces estaría muy bueno también la creación de otros centros de jubilados y pensionados acá en Capilla. Bueno, Arajati, tenías algo que querías compartir hoy al respecto del cuidado de los adultos mayores en situaciones dentro de la casa o que también eso puede sumarse al proyecto que los chicos tienen con el tema de los jubilados. Sí, en realidad seguramente todo lo que hablemos en relación a esta etapa etaria puede sumar, ¿no es cierto? En principio mi intención era compartir un poco el tema de la función del cuidador domiciliario, ¿no? Es decir, que cuidar a una persona no es algo tan simple, tan sencillo, y muchísimo menos ingresar en una familia, y además el momento y el proceso que vive la persona adulta mayor cuando reconoce su vulnerabilidad y tiene que empezar a flexibilizarse y aceptar que alguien ingrese a su domicilio y lo acompañe. Uh-huh. Lo cual también el cuidador se puede diferenciar en varios puntos, ¿no? Es decir, el cuidador es la persona que tiene que estar atenta a ese adulto mayor, cuidarlo, estimularlo, generar compañía, cuidado, respeto, pero no necesariamente es la persona que se va a dedicar a limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar. Entonces, en general, sigue habiendo muchísima confusión con todo esto. Uh-huh. No sé vos, Mariela, que estás también bastante conectada, me imagino, con todos estos temas. Lamentablemente, todavía hoy, cuando un adulto mayor necesita colaboración para, mientras tanto, no ingresar en una institución, porque eso es un punto futuro que tiene que ver con otro estadio, en general se busca alguien necesitado, que no tenga formación, que necesite ganar algo de dinero. Hasta a veces se le dice, bueno, pero acá va a tener casa y comida. Casa y comida no es el sueldo. Porque la casa y la comida, cuando uno trabaja dentro de una casa, no, es natural que te tienen que dar de comer y te van a dejar dormir y estar ahí dignamente. Entonces hay que saber separar todo esto, que bueno, que me parece interesante profundizar un poco porque no está muy concientizado, ¿no? Es un vínculo sumamente particular, ¿no te parece, Mariela, el hecho de tener que una persona adulta mayor de pronto reconocer su vulnerabilidad, reconocer que necesita y poder la familia también ver cómo integra a esa persona que va a cuidar a su familiar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como en el estadio también, cuando somos niños y niñas y estamos al cuidado de una niñera o niñero. Uh-huh. Es lo mismo, irrumpe en el hogar, en lo cotidiano de la vida, una persona ajena, digamos, a nosotros, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos. Me parece también que todavía no hay como oficio, una escuela, un terciario donde nos enseñen. Vos decís cuidador y la verdad que es muy amplio, ¿viste? Cada sí. uno, o sea, lo vivimos nosotros ahí en PAMI mucho, que decimos cuidador y hay alguien que se imagina que va a estar las 24 horas y le va a cambiar desde los pañales, que lo va a higienizar y le va a hacer la comida, y otro dice alguien con quien hablar. Entonces la misma palabra, viste, o acompañante nada más. ¿Sí? O te dicen acompañante terapéutico, así es otra cosa. Claro, es otra cosa. Claro, no es son un cuidador, totalmente ¿sí? diferentes. Sí, se hace un mejunje, y por lo cual también coincido en esto, ¿no? De que un cuidador, la misma palabra te lo está diciendo, que hay un otro a quien vos vas a proteger. Claro, claro. Y los sueldos no son dignos. No, para ¿viste? Nada. Por ahí para se nada. Llegan muchos y dicen, yo quiero ser cuidadora de PAMI, no existe. Claro. ¿Viste? Sí, me encantaría, y me encantaría puedan tener un excelente sueldo, pero no existe la cuidadora de PAMI, generalmente los sueldos son indignos. Bueno, creo que son áreas que hay que empezar. Yo también, hoy no sé con quién lo hablaba, pero me formé como gerontóloga en la Universidad Maimónides y lo que estoy reclamando es que se haga una universidad pública con esa licenciatura en la universidad pública, porque así puede mucha más gente formarse y entender todas estas diferencias, porque cambia muchísimo la conciencia cuando aprendes todo esto y aprendes a cómo manejarte y cómo relacionarte con la familia y cómo vas a vivir en una casa y cómo organizar esa casa realmente también, porque cómo le escribís, hoy compré tal cosa, hoy necesito tal otra, bueno, montones de detalles, y que no es así de fácil ingresar en un domicilio, y no solo con la persona, si ya tiene una demencia avanzada, suponte, yo viví 10 meses con una mujer de 90 y tantos años que ya tenía una demencia avanzada de Alzheimer, igual vivió muchísimos años más, Elaine, y cuando yo entré a suplantar a una persona por un mes, después me quedé mucho tiempo, y vi cómo esta persona, con su mejor buena voluntad, sin un juicio, pero sin ninguna formación, era cuasi dramático lo que hacía. Por ejemplo, la metía a esta señora que era delgada, dura, imagínate con la enfermedad cómo se rigidiza todo el organismo. La ponía en una bañera con agua y la dejaba un montón de horas en la bañera. Que no se murió, ni se ahogó, ni no sé, porque no era su momento. Que después sacarla de la bañera era una cosa impresionante, por ejemplo. Dentro de estos grupos de jubilados que ustedes están llevando adelante, ¿se podrían dar módulos de capacitación básica? Yo tengo formación para capacitar cualquier cosa. Está muy bueno saberlo. Es mi pregunta, hay un programa, ¿verdad, Mariela? A nivel nacional hay un programa. Sí, a nivel nacional, que dicen que es de fácil acceso, sí, para todos y todas, y también esto, ¿no? Un fácil acceso sentados desde el sillón cómodo allá arriba, porque lo más cercano que tenemos, por ejemplo, era Altagracia o Carlos Paz, de viajar todos los días. Bueno, nosotros acá que yo estoy viviendo en el pueblo, en la cumbre, es increíble. PAMI no tiene ningún médico en la cumbre. Tengo que viajar a La Falda, tengo que viajar a hay dos médicos igual en la cumbre, médico de cabecera. Médico de cabecera hay varios. Me refiero a especialistas en la clínica. Médicos. Médicos hay, pero te derivan a un ginecólogo, tenés que venir a La Falda, tenés que ir a otros pueblos. Todavía, como me verás, estoy bastante bien. Puedo viajar, no tengo coche. Pero pienso en los jubilados que tienen 85, 90 años. Que tienen que ir a un endocrinólogo, como tengo que ir a un oculista, que ahora cambié de médica de cabecera y tengo que empezar a pedir todo eso. Entonces, no, PAMI tampoco está muy bien, ¿eh? Te digo que le falta muchísimo, muchísimo. Falta muchísimo firmar convenios. Yo voy todos los miércoles, hay un espacio PAMI en otra radio, donde vengo haciendo la convocatoria desde ya hace unos meses a los médicos especialistas. El otro día también lo hablaba con alguien que me decía, bueno, pero con lo que PAMI le paga. Y no es un monto que yo debería dar, pero yo creo que 370 mil pesos en el bolsillo de alguien mensual no es poca cosa, por lo cual insisto, si por la plata baila el mono, que se lleguen, que hablemos, que pueden firmar un convenio. Acá el Policlínico de La Cañada se pudo firmar un convenio donde hay muchos especialistas, en la clínica La Cumbre hay especialistas que atienden gratuitamente por PAMI. Y también ha surgido otra realidad desde hace unos años, que sobre todo en la pandemia para mí fue muy crítico, que vienen muchísimos adultos mayores a vivir a las sierras porque es más tranquilo, y cuando llegan acá se dan cuenta que no tienen cobertura y dicen, ¿y ahora qué hago? Claro. Son cosas que uno prevé en su cotidiano, digo, los que siempre estuvimos en capilla, quizás decimos, bueno, siempre tuvimos que movernos 40 kilómetros porque no hay clínica. Por ejemplo, acá no hay clínica para internación. Claro. Entonces nuestros afiliados sí o sí o van a la cumbre o van a La Falda, claro, o van a Cruz del Eje, sí, porque no la hay, porque sí, no hay un privado que invierte en una clínica. Entonces son cuando uno sueña con una vida, exacto, y dice, bueno, son una cantidad de estructuras. Quiero destacar el sistema de salud que tiene San Esteban, ¿eh? Allí me saco el sombrero, por lo menos, bueno, es mi manera de ver allí San Esteban. Siempre cuidando a sus vecinos, Bueno, lo conozco porque tengo a mi hija viviendo allí. Mira qué interesante. Y realmente he ido muchas veces, Héctor, ¿no? ¿Qué nos podés decir del sistema de salud que tienen allí y cómo funciona con nosotros, con los jubilados? Con los jubilados. Claro. El sistema de salud es muy bueno, los médicos que hay en San Esteban son muy buenos, muy, muy dedicados a eso. Hay gente que está trabajando en Cosquín, como la doctora Albornoz, el doctor Bondanza, que es el más mejor, por decirlo de una forma burda, ¿no? Es un muchacho de 60 años casi, 59 y pico tiene, cumple en noviembre los 60 años, con una inteligencia, una integridad para urgencias increíble. Y bueno, la municipalidad pone lo suyo, todo pone lo suyo y atiende muy bien a todo tipo de gente. ¿Vos querés agregar algo, Javier? Sí, sobre todo, lo importante acá es poder articular, ¿no? Que ayude el municipio en un lado, los médicos por otro, el centro por otro. Entonces, si todos trabajamos para el mismo lado, con la misma intención de hacer sentir bien al jubilado, protegerlo, ayudarlo, sería todo mucho más fácil, ¿no? Claro. Después, ahí hay que olvidarse de egos. No, que yo lo hice, no, que lo hizo el centro, no, que lo hizo el municipio. No, por favor, la idea es ayudar. La idea es colaborar con ellos, que la pasen mejor sus últimos años. Cuando hablan de la casa recién, muchos jubilados creen que es su casa el centro de jubilados. Buenísimo. Que bueno. Se los trata como tal, se los respeta, se les da un lugar donde pueden hablar, donde pueden disentir. Por ejemplo, yo tengo una piscina y le digo, el que quiera venir a hablar viene y me dice, Javi, esto no me gusta. Uh-huh. Y bueno, lo solucionamos, buscamos una forma. Claro, así debe ser. De todos modos, hay gente que vive absolutamente sola y es el único espacio que tienen donde ir a hablar, compartir, tomar un té, hacer una pintura, bailar. Y es el único apoyo, claro. ¿Sí? Entonces, también la casa a veces está en otro lugar que no es en el espacio físico de la casa, ¿sí? Claro, claro. Qué buen concepto. ¿Qué tipo de actividades están teniéndose en el centro? Eso es muy importante destacar porque es un trabajo de todos los días, ¿no? Y como vos decís, hace que los jubilados sientan esa casa como su propia casa. Exactamente, sí. Bueno, ahora en este último tiempo hemos conseguido con PAMI, antes de la pandemia, agregar más talleres. Cuando yo inicié en el 2018 había 3 talleres, ahora hay 6. Sí, bueno, pero, perdón que lo diga, pero soy muy hincha Coco. Entonces, gestiono a Mariela, la canso 1000 veces en el día. No se cansa, Mariela, es incansable. Y bueno, entonces se consiguen cosas, ¿no? Entonces hay taller de pintura, hay taller de folclore, yoga, nutrición, también tenemos memoria, autoayuda. Entonces son talleres lindos, son variados y bueno, nada, aparte del trato que tienen y de que hay cosas que se agregan. Nosotros tenemos una peluquería que la armamos nosotros, tenemos... Uh-huh. Aparte ahí, tengan en cuenta que en San Esteban todos tienen que viajar a cualquier lado. O a Capilla del Monte o a la cumbre. Claro. A cortarse el pelo, a la pedicura. Eso te iba a decir, pedicura o manicura, ¿no? A todo eso, claro. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No hay profesionales. Claro. Entonces todos tienen que viajar a otro lado. Y subir a un colectivo. Convengamos que los colectivos no son ni para los discapacitados ni para los mayores. Exacto, también. Entonces, lo digo con causa porque lo vivo. Sí, sí. Entonces es bueno poder agregar servicios, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos... PAMI tenía antes masoterapia y pedicuría, ahora PAMI no lo presta, pero el centro lo sigue prestando. Buenísimo, claro. Buscamos la forma, se les cobra menos y algún beneficio para ellos y para los socios. Bueno, y después si va a algún particular, se le cobra como particular. Siempre buscando de que quede una moneda para el centro comprar algo más, mejorar algo, ¿sí? Y ese es el camino. Me parece a mí que todos juntos, trabajando por el mismo lado, se pueden lograr muchas cosas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un parate aquí, vamos a escuchar un par de canciones y después cerramos con los teléfonos, cómo la gente se puede comunicar con ustedes. Y para esta parte tengo la presentación que me grabó Diego, porque es la música del recuerdo. Vamos a escuchar 2 canciones y él se va a encargar de presentarlas. Así muy que bien. Vamos con la presentación de Diego de la música del recuerdo. En este jueves 27 vamos a escuchar dos duetos que fueron formados gracias a la tecnología. Primero, Show Must Go On, Freddie Mercury y Celine Dion. Y después, Mariah Carey y George Michael, One More Try. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain. Inside my heart is breaking. I mean, that may be flaking on my spine. En Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Estamos de vuelta en Me Asomo y bueno, con esta gente linda que vino a compartir, a contarnos sus experiencias y sus proyectos. Así que me gustaría, Mariela y cada uno de los chicos, diciendo otra vez su nombre, qué participación tienen en los centros de jubilados y cómo la gente se puede contactar con ustedes. Bueno, mi nombre es Javier, soy el presidente del centro de jubilados. Bueno, ahí en San Esteban, en Chiquito, me conocen todos, saben dónde me ubican y el número lo consiguen el toque. Pero mi número es 3548-633734 y después llegarse por el centro. En los horarios que está abierto, cualquier inquietud, cualquier necesidad. ¿En qué horario está abierto el centro? Está por general, depende de los talleres, pero a partir de las 14 hasta las 18 está abierto. Porque bueno, obviamente hay que higienizar antes, acomodar, calefaccionar y esas cuestiones que para atenderlos bien, ¿no? Con respecto a eso, que se me pasó hace rato, también tenemos silla de ruedas, muletas, andadores que prestamos, tubos de oxígeno, que le prestamos a cualquiera, no hace falta que sea jubilado, uh-huh. Sino al que le haga falta, obviamente con la responsabilidad de devolverlo en buenas Seguro. Condiciones, ¿no? Y bueno, esa es la idea en general, ¿sí? Tenemos bueno, un grupo de jóvenes Mariela acá que están... Lorente, pueden encontrarme en la agencia de PAMI de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Mi número de teléfono ya lo tiene todo el mundo. Me llaman y me escriben mucho, a lo cual yo siempre tardo en responder. Pero en algún momento respondo. Pero el teléfono fijo de PAMI es 481-389. Igualmente siempre estamos a disposición, no es tan chico como San Esteban, pero todos van a buscarme a mi casa. Cualquier trámite que quieran hacer o que necesiten hacer es con turno previo. Desde la pandemia intentamos que sea con turno previo, que lo pueden sacar a través de la aplicación de PAMI, bajándosela al celular, también puede ser a través de la página o llamando a nuestro teléfono fijo. Igualmente siempre hay más demanda espontánea que turnos previos, aunque tratamos de organizarnos de esa manera. Y siempre estamos a disposición, ustedes lo saben, que cualquier cosa pueden contar con nosotros, no solamente por la atención en PAMI, sino en, sí. en bueno, general. Bueno, sé de que tienen muchas actividades, por ejemplo, Betty se fue a el Río Tercero a mover el esqueleto por allá con los jubilados, y fue una experiencia muy linda, a un precio muy accesible, y esas cosas por ahí muchas veces la gente no sé si se alcanza a informar, o al menos nosotros nos enteramos a poquitos días de que se cerraba la inscripción de esas actividades, y estaría bueno que se pueda informar con anticipación las cosas. A ver, Betty. Bueno, quiero aclarar algo. Yo me fui a un viaje muy lindo, muy soñado para nosotros los jubilados, que tuve acceso a ese viaje y por ser jubilada tuve el 50% de descuento. Son los, que es mucho decir, son los viajes que tiene el gobierno nacional a partir de turismo nacional, ¿sí? El turismo social, ¿sí? De nación. Pero bueno, pero todo el trabajo que está haciendo PAMI con respecto a los viajes, porque por más que nosotros no nos vayamos con turismo social, los jubilados tenemos viajes todo el tiempo, los centros de jubilados se ocupan mucho. Sí, muchísimo, y tengo de las invitaciones que están todo el tiempo programando viajes a distintos costos, que o sea que están a distintas, son distintas, a distintas posibilidades de los jubilados, o sea que hay para todos salidas cortas, largas, a distintos lugares, así que están siempre haciendo actividades y viajes. No sé si escuché bien, Dani, porque acá al lado han abierto un boliche nuevo y están de joda. ¡Ay! Una música bárbara. No. Gracias, Betty. Sí, pero hace un ratito estábamos hablando de que ahora se viene el tercer encuentro de la Revolución de las Viejas en Embalse. Y nada, tenemos muchas ganas de ir. No es algo de PAMI, pero sí es una buenísima ocasión para encontrarnos todas las adultas mayores y poder debatir sobre los nuevos paradigmas. Así que bueno, Betty, gracias, recién María. Llegada, pero ya digo, nos ya vamos de nuevo. A Dani y esto Diego. Es 26, 27 y 28 de mayo, o sea que todavía tienen tiempo de inscribirse. Aquellas mujeres que quieran participar pueden pedirle el link a Betty y bien. Nos organizamos para viajar. Ahí está, buenísimo. Muy bien. Ay, bueno. La verdad que hermosos esos encuentros, quiero recomendar el lugar porque bueno, fui en marzo. A quedarme los 6 días que son del programa nacional, vacaciones para todos, y bueno, el lugar es hermoso, así que va a ser un encuentro muy lindo. Pero hay algo más del cual estamos allí pendientes, que va a ser el 31 de mayo, que bueno, que estamos trabajando nosotros acá en Capilla, los compañeros, nuestros compañeros vecinos jubilados también están ensayando para lo que se va a compartir en la ciudad de Córdoba el 31, ¿verdad? Que va a ser un encuentro de folclore en el patio criollo del Cabildo, ¿no? Y esto está bueno, que lo trae a la conversación. ¿Por qué? Porque si nos unimos a los centros más, los que estamos cercanos, por ejemplo, San Esteban y Capilla, vamos a tener otro peso a nivel de pedir algo, de solicitar algo, porque si vamos todos por separado, pierde fuerza. Entonces, que estamos cerca, tenemos más o menos las mismas necesidades, tenemos los mismos problemas, y medianamente nos podemos unir y hacer más fuerza por conseguir las cosas, ¿sí? Y esto va a estar bueno porque, bueno, van a bailar juntos los dos talleres de folclore, uno de San Esteban y uno de Capilla del Monte. Así es, estamos ensayando. Buenísimo. Y vamos a bailar juntos. En un mismo ballet, claro, por primera vez en Córdoba, bueno, se presenta a través. Exacto. Inteligencia vincular. Así es, así vinculándonos es. Vinculándonos inteligentemente. Así es. Tiene así que crecer. Yo que viví bastante tiempo acá en Capilla y ahora que vivo en la cumbre, me llama muchísimo la atención cómo en el Valle de Punilla cada pueblo tiene una identidad tan diferente. Pero sin embargo, sería interesante integrar las diferentes identidades, porque todos somos humanos y tenemos. Qué interesante los lo mismos que acabas de decir, porque si bien uno lo tiene, sí, pues son historias distintas que tiene cada pueblo también. Sí, todo es, ¿no?, distinto. La naturaleza es distinta, la historia, exacto, es distinta, pero hay gente que muchos tenemos muchas cosas en común con muchos pueblos. Sí, totalmente. Sí, yo tengo amigos de Jardino, tengo amigos de la cumbre, tengo amigos de Capilla. El otro día, bueno, tuve un hermoso momento que me tocó vivir, que me invitaron a un evento donde me homenajeaban y vinieron gente de Capilla, Daniel, Diego y otros amigos, y vinieron gente de Jardino. Y entonces es muy interesante, ¿no?, cómo se va mezclando para enriquecernos, no para mantener la división. Por bueno, eso la inteligencia vincular es todo un... Es importante. Importantísimo. Muy importante. Bueno, somos del Valle Punilla, ¿no? Bueno. Claro, precisamente cuando fuimos a, me fui de viaje y vamos a ir al Valle de Calamuchita, claro, nosotros acá defendíamos nuestro valle, ¿no? La gente que fuimos de acá, porque, bueno, estábamos sin agua y ellos ya tenían agua. Un montón de diferencias que nos dejaban, pero bueno, que nosotros todos juntos podemos solucionar también. Claro, bueno, nosotros en chicas, la cumbre quería, también estuvimos sin agua, un quería rato largo. Liberarla, Mariela, por ahí tiene cosas para hacer, los chicos también. Muy bien. Y quería agradecerles la visita. Estos micrófonos están abiertos para ustedes, todo lo que quieran compartir. Si quieren también lo pueden, se pueden acercar a Radio Municipal San Esteban, que y dejarles las cosas y nosotros lo podemos pasar por el programa y ellos también ahí en la radio, que es también otro lugar donde pueden difundir toda esta actividad que están haciendo con los jubilados. Y estaría bueno eso, que como decíamos nos vayamos integrando como comunidad, como Punilla, y acompañándonos y ayudándonos para que cuando nosotros vayamos a pedir algo tengamos la fuerza suficiente como grupo, como comunidad, para que se nos otorguen esas cosas que pedimos, que siempre son para beneficio de nuestros vecinos o nuestros amigos o los jubilados. Mariela, gracias. Chicos, gracias por la visita. Gracias, Dani, a vos, a Diego, y bueno, estas excelentes compañías que tenés hoy, por la invitación. Y bueno, intentaremos, ahora estamos más calmos, volver pronto. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Mariela. Les comento que me interesa que sepan ustedes, tengo programa de radio en la cumbre, así que sale en la radio de San Esteban Municipal los jueves. Si quieren escuchar el programa, está interesante que nos sigamos conectando. Okay. Muchas gracias por la invitación extensiva acá a la radio, que nos invitaron, nos dieron un lugar para, por ahí la gente sabe, pero es mejor que lo sepan más gente, sí, más que sí, llegue más gente, que ayude más gente que quiera colaborar. Y gracias. Gracias a la vida. Bueno, también les agradezco mucho a la radio, a la gente que nos dio una mano en esto y a seguir difundiendo para seguir creciendo. Muy bien. Hasta luego. Para seguir creciendo, muy lindo eso. Bueno, vamos con dos canciones y volvemos. Ainda, El Equilibrio e Hipnótica Audaz. El mundo se frenó. Vi en tus ojos todo el sol. Rayos de luz multicolor. Perdimos el control. Más de una vez se terminó. Me pierdo.

de profunda belleza, tal como podemos imaginar al pueblo argentino en resistencia. Héctor Germán Oesterheld es su creador, el creador del Eternauta, a quien hoy propongo recordar y traer a la memoria, en tanto un 27 de abril, pero de 1977, cuando tenía 57 años, fue secuestrado y desaparecido en la ciudad de La Plata por los militares ejecutores de la última dictadura. Resaltar estas figuras nos permiten construir actos de memoria para seguir en tono de alguna manera con el hilo de la edición anterior en la que ustedes hacían referencia a la memoria como valor histórico y para la justicia. La obra de Héctor Germán Oesterheld guarda memoria en clave simbólica. Se trata de historieta, esa particular forma de encuentro de la literatura con las artes plásticas. El dibujo de la obra, en este caso, es de la mano de Solano López. La ficción creada por Oesterheld transcurre en Buenos Aires. Juan Salvo es el héroe del Eternauta. Él es el Eternauta. Pero el Eternauta es un grupo de amigos que están jugando el truco y son sorprendidos por una nieve asesina. La obra transcurre en Buenos Aires durante los años 50, periodo en el cual también podemos ubicar históricamente el golpe de Estado que derroca a Perón, y por la forma de esa particular literatura dibujada o historieta, tal cual su formato, podemos encontrar los ecos del gesto popular de resistencia a la opresión que significa el orden dictatorial. Así, el héroe que va a crear Oesterheld, el Eternauta, es un héroe colectivo. El pueblo en resistencia. El país está invadido por extraterrestres, los ellos. Y bien pueden evocarnos estos ellos a las finanzas internacionales. Así los invasores logran perpetuar la dominación a través de mecanismos totalizadores, impregnante, como es en la saga la nieve tóxica que cae sobre Buenos Aires. Tan tóxica que mata y dificulta a los personajes a salir a buscar alimentos a los almacenes. Todas las coincidencias con situaciones contemporáneas tienen altísima envergadura, en el sentido de que podemos encontrarnos con claves para comprender la historia contemporánea. Las tres versiones escritas por Oesterheld coinciden con los gobiernos dictatoriales de Aramburu, Onganía y Videla, tres ciclos de dictadura del siglo XX. La obra de Oesterheld fue reeditada tras la dictadura y llegó así a las nuevas generaciones, acostumbradas a nuevos formatos y soportes materiales para acceder al arte y el entretenimiento. Hoy la obra de Oesterheld adquiere nuevos significados. Es rica en ese sentido, densa, diversa y repleta de guiños para quien se sumerge en su lectura. Feynman, José Pablo Feynman, el filósofo argentino ya fallecido, ubica al Eternauta entre las más destacadas obras de la literatura de raigambre y alcance popular y de fuerza simbólica para desentrañar claves de historia argentina. De tal modo que esta columna de hoy es una invitación a leer El Eternauta antes de verlo versión Netflix, obra de la cual hay preciosas ediciones en clave contemporánea, y poder apreciar cómo el arte es también contenedor de memoria. Thank you. volvemos para ir despidiéndonos del programa. Realmente el Eternauta, como dice Silvia, nuestra amiga, militante, compañera, amiga, la verdad que es un privilegio contar con ella y hablar, y cuando hablas, sí. Bueno, ella fue profesora muchos años en la universidad, en la cátedra de historia, y hablas con ella y es como que estás sentado en el pupitre recibiendo una enseñanza con profundidad, con metodología, con tantas cosas que ella pone a la hora de compartir, ¿no? Y con toda la información que ella ha adquirido a través de los años. Y tiene razón, hay que leerlo, El Eternauta. Yo no lo he leído todavía, he leído todas las historietas de Mafalda, que también es muy actual, es muy vigente, pasaron tantos años y sigue siendo tan vigente, pero El Eternauta nunca se me ocurrió leerlo, nunca me inquietó leerlo, y no sé si ustedes lo han leído, si han al menos ojeado. Sí, Arhati. No lo he leído, lo tiene mi hijo, pero sé que en la dictadura, él fue desaparecido, sus tres hijas también, dramáticamente. O sea que es una historia, y bueno, ella lo señala, dice que Feynman, Pablo Feynman, un filósofo contemporáneo que ya falleció, pero que decía que era un texto importantísimo a la hora de entender la realidad, yo digo argentina en un sentido. Bueno, nos vamos despidiendo porque se nos termina el tiempo y tenemos que entregar el programa a las 21 horas porque viene de Poetas, Músicos y Locos, y es un loco lindo que nos encanta compartir poesías también, así que es un día, una prolongación del jueves de poesía. Bueno, agradecerles a todos ustedes también esta posibilidad de conectarme más con Mariela, con vos, Betty, y bueno, de haberme inscripto a este encuentro nacional. ¿Qué? De las viejas locas. Me voy al embalse. Entusiasmadísima. Claro, Arajati, ¿viste? Me encanta. Claro, claro. Me encanta. ¿Cómo? Diana Maggi, ¿se acuerdan de Diana Maggi que hacía la vieja Lolo? Sí, ah, sí, tenés razón, sí, sí. Bueno, me voy a teñir de Diana Maggi. Pero habrá que llevar algo para disfrazarse, porque bueno, hay de todo. Bueno, lo que la verdad que los encuentros de mujeres sí, son muy dinámicos. Buenísimo. Así que bueno, van a venir cosas lindas. ¿Cómo prepararme? Bueno, Arajati, muchas gracias, Dani, Diego, allí, siempre con nosotros. Diego, que hizo la presentación. Te escuché, Diego, muy bien, muy bien. Él está presente, aunque no lo veamos, sí. Diego siempre está. Es como la canción de Marilina Ross. Bueno, por mi parte, muchas gracias, buenas noches y que tengan un excelente fin. Así cortito, de semana. Mañana hay una actividad de mamás trabajando y hay un puesto solidario para Mili Ochoa. Sí, va a ser atendido por nuestra compañera Betty. Así que acérquense a colaborar, pueden llevar alimentos, sí. Ropa y también comprar las cosas que estén en ese puesto. Todo lo recaudado. Quiero decir que se juntó el dinero, ella estuvo pidiendo esta semana porque tenía que hacer el techo de su casa. Emilio Ochoa tiene 21 años, tiene hermanitos, bien. Sí. Entonces ya todo Capilla sabe de lo que está ocurriendo con Emilio Ochoa. Bien, si bien ya tienen el dinero, siempre hace falta más, porque bueno, siempre hay muchas cosas. Exacto, para hacer. Tiene que hacer pisos, además está la mantención de los niños también. Entonces, si bien ropa ya tiene, porque ya nos ha dicho, bueno, se va a poner a la venta en el puesto solidario. Así que el que quiera acercar ropas, artículos varios, alimentos, se le va a hacer llegar a ella, por supuesto. Artículos escolares, ¿sí? Para los niños. Y bueno, y se pone a la venta la ropa y lo recaudado es para Emilio Ochoa. Vuelvo excelente. A repetir, es atendido. Es un pueblo muy, muy colaborador, la exacto, verdad. Sí. Nosotros la verdad que estamos muy contentos todos, compañeros, compañeras, organizadores de la Feria Mamás Trabajando, que tiene el puesto solidario y que siempre, desde que estamos allí 2 años, está trabajando. Okay. Bueno, Betty, gracias por esa poesía, por traernos a ese hombre que fue muy significativo para todo nuestro país y nuestra historia. Arajati, gracias también por tu visita. Y bueno, esto sabemos que se va a repetir porque hay muchos adultos mayores que a veces andan como pueden y está bueno informarse sobre el tema. Y les debo para este próximo martes el tema de nuestra amiga que nos había comentado una situación de laboral, de gente que está en una situación de